tiempo no te veo y si te veo es solamente por las redes. Yeah, yeah. Veo que estás con un tipo que no parece tu tipo y no lo quieres. Tengo una historia parecida, tampoco estoy con el amor de mi vida. No, yo creo que eres tú. Te estoy esperando a que te decidas. Parece que no te quieren tanto, por eso me estás llamando. Vi tu foto por París, no te ves tan feliz, no te estás aparentando. Yeah. A mí tampoco me quieren tanto, por eso te estoy contestando. Hay una vida esperando. Yo sé que tu silencio grita, dame falla. Otro día perdido que nos fuimos pa' la playa. Bebé, no estamos en China, no tenemos una muralla. Alguien lucha por tu amor, no sé cuál es la batalla. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Todo lo que tú subes pa' mí, tu mente está aquí, aunque te fuiste del país. Yo la tanguita y el sol te dejamos rayas. Tu amiga dice lo que calla. Si me llama, le llevo volando. Otra noche más que tú te quedas sin camisa. En una cama, en una islita, en Ibiza. O donde sea, lo hacemos, no hay prisa. Parece que no te quieren tanto, por eso me estás llamando. Vi tu foto por París, no te ves tan feliz, no te estás aparentando. Yeah. A mí tampoco me quieren tanto, por eso te estoy contestando. Vámonos para París, para que seas feliz. Hay una que tú fluya, pa' que tu vida construya, buscando alguien que repare lo que yo destruí. La mera de arquitectura, yo me conozco ese plano. Es que solo yo lo entiendo, por eso viene ponga a mí porque te rompo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Toco, toco, toco, toco, ah. He estado con muchas, pero ninguna eres tú. Y yo soy el malo con quien tú quieres estar. Estábamos pensándonos, odiándonos, llamándonos. Quedábamos llamándonos, follando y olvidándolo. Hey, hace tiempo no te veo y si te veo es solamente por las redes. Veo que estás con un tipo que no parece tu tipo y no lo quieres. Tengo una historia parecida, tampoco estoy con el amor de mi vida. No, yo creo que eres tú. Te estoy esperando a que te decidas. Parece que no te quieren tanto, por eso me estás llamando. Vi tu foto por París, no te ves tan feliz, no te estás aparentando. Yeah. A mí tampoco me quieren tanto, por eso te estoy contestando. Vámonos para París, para que seas feliz. Hay una vida esperando. Steel, Alejandro Tigre.